Pues yo empezaría preguntándole cuál es su nombre. María de Jesús Argüello. Doña María, ¿y usted hace cuánto vive aquí en Achaca? ¿Usted hace cuánto llegó? Yo tengo... mi última hija nació... 1975. Y ella tenía un añito largo cuando llegamos acá. Y hemos vivido de la... mi esposo vivía de la pesca cuando él vivía. Tuvimos una ventica de comida. Teníamos el alquiladito de las canoas, todo se acabó. Ahorita nomás la venta de la comidita por ahí. Tiene también restaurante acá, allá al frente. Nada, tiene mi nuera y la nietica que vino ahora a atenderme. Me está cuidando una operación que me hicieron. ¡Ay, se va a echar tierra! ¿Él es su nieto? Mi bisnieto ya. ¿Bisnieto ya? ¿Y yo puedo preguntarle su edad? ¿A mí? Sí. Voy a cumplir 70 años. 70. ¿Y siempre ha ahorita vivido en octubre? ¿Toda la vida ha vivido acá? No, antes vivíamos en el pueblo. Chao, mija, que duerma, Dios la bendiga. Pero esta casa siempre ha sido de la familia. Sí, cuando nosotros vinimos para acá, mi niña iba a cumplir 5 añitos. Nosotros estábamos aquí en este lote, esto era de mis suegritos. Y vivimos acá y estuvimos acá mientras Marquito ya se pudo, mi esposo, ya pudo lograr de ir comprándole a los hermanos, de ir haciéndose dueño él de su propio lote. Y cuando la niña tenía 5 añitos, nosotros empezamos a construir la casita. Y en esa época no nos la querían dejar construir porque pues uno como no sabía que eso de... ¿De escrituras? No, mi amor. ¿La reserva ambiental de pronto? No. Uno tengo que ir a hablar allá con un doctor. ¿Permisos para echar plancha? Creo que sí, sí, pa. Estaría... ¿Planeación? Más eso, planeación. Ahí por donde está la cabeza de ella más o menos, ahí, hasta ahí nos dejaron echar las paredes. Duramos un mes sin poder construir. ¿Y luego cómo hicieron? ¿Sacaron el permiso? Sí, nos tocó acudir a unos compadres que ellos ya habían construido, que vivían arriba en el pueblo, ellos ya fallecieron. Entonces... Doña María, ¿y si alguna vez también realizó la actividad de la pesca? ¿Yo? Sí. ¿Mi esposo? Sí. ¿Y un hijo? El hijo que quedó acá con nosotros, el esposo de la muchacha que fue. Venga. Hola. ¿Y cuál era su actividad, Doña María? La cocina, el hogar. Ama de casa, sí. Esa abuelita está muy linda. Sí, que... ¿Y qué más le digo yo? ¿Y hace cuánto tienen el restaurante? Por ahí, ¿qué le digo yo? ¿Cuánto hará que le dije yo de la niña que había cumplido? Que ya nació en el 75. Yo creo que por ahí en el 80 o en el 90, yo no sé, más o menos. Yo empecé con muy poquito, yo compraba pescadito de ahí de la laguna y yo le preparaba a la gente. Que Marquitos casi no permanecía acá, mi esposo. Yo tenía a mis niños pequeños. Y ya fue, fuimos creciendo, él como mantenía... No me está el dedito a la boca, papá. No podíamos extendernos mucho porque éramos los dos solitos. De pronto venía una hermanita de él de allí y me ayudaba. Y así fuimos hasta que fuimos levantando los niños. Ya los pusimos a estudiar. Y ahí fuimos para adelante. ¿Y usted nació en Guarinocito? En el Valle. ¿En el Valle, en el departamento del Valle? ¿En qué ciudad? Yo soy de Buga. ¿De Buga? Usted es bugueña. Yo soy de Buga, me bautizaron allá. Y cuando yo tenía por ahí unos 4 o 5 años, mis padres me trajeron de una tía. ¡Acá está! Vete acá, papá. Entonces, Entonces, ¿qué? Me dejaron ahí por cuestión de salud, que mantenía muy llena de lombrices, que mantenía yo no sé qué cosa, que tenía yo no sé qué cosa. Entonces mis papás eran compadres con la tía que me crió, o sea, una hermana de mi papá. Y me dejaron ahí de ellos, el esposo de ella y él y ella. Ya me levantaron. Ya cuando mi papá quiso venir por mí, ya mi mamá había fallecido, ya. Dicen que él vino a ver si me llevaba y mi tía no me dejó. Digo, no, yo no le dejo llevar a la niña ni por Chiras, Julián. Ella me crió ahí y me dieron hasta tercero de primaria, hice la primera comunión y ahí me estoy con ella, pero me tocó una vida dura. ¿Dura? Dura. ¿Por qué? Entonces yo me crié acá en Caldas con padres tolimenses. Por eso mi acento así. Porque yo nací. Mucha influencia de la región del Tolima, de Antioquia, sí. Pero sobre todo el Tolima. Sí, el Tolima. Es que hay gente incluso que dice que nuestra identidad o deberíamos ser suscritos al Tolima, que la Dorada y toda esta zona debería ser del Tolima. Yo prácticamente quedé de Caldas porque hasta la cédula también es de la Dorada Caldas. Doña María, ¿y cómo ha cambiado, por ejemplo, la charca desde que usted llegó? Todo lo mismo, mamá. Todo lo mismo, la gente pesca y pesca y pesca, hasta nueva orden. Que cuando subiendo en el río, sacan la gente a pescar al río y dejan descansar la charca. Y así, ha sido todo así. ¿Y siempre han puesto música en los lugares, en los restaurantes, en los locales? Creo que sí. Sí, porque por allá, por todos esos, hay música. Hola mami, ¿qué haces? Bien. Bueno. ¿Cuánta la nieta, mamá? Vaya a ver qué dijo Marilu, vaya. Sí, y por ejemplo, ahí mi hijo tiene una casetica que es el cacique, dice el cacique. Esa era la que tenía el papá. El papá la tenía acá a este lado y después la pasó para allá. Y la organizó, no se la querían dejar construir, la gente se opuso, que no, que esto, que aquello, algo que bravo, bravo de la tormenta, un retornado. Yo un no sé tornado. Qué. Eso, a mí me, que le ponen para que no le pique los zancudos. ¿Y él dónde vive? ¿En el pueblo o...? En Bogotá. Él vive en Bogotá. Con la mamita. Ah, Rolito. Ajá. Ya. ¿Y se cómo vino. Te llamas? Miller Lozano. Miller Lozano. ¿Y cómo te parece la charca? ¿Cómo te parece la laguna? No lo dejamos ir casi allá. ¿Te gusta la laguna? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya... Despacio tú mismo. Dígale, porque es bonita, diga. Qué bonita. Le de pena, papá. ¿Y cuándo construyó su esposo? ¿Cuándo empezó a construir su esposo la caseta allá? Mi hijo. ¿No fue heredada de su esposo? Sí, pero él la tenía de este lado y él la pasó hacia allá. Ah, ok. Sí, cierto. Entonces ya comenzó. Cuidado, sí, papá. Aparte el palo y le pegan la cara. Empezaron de que... Sí, que tocaba bajar 30 metros de orilla, que tocaba bajar 30 metros de para el peatonal, yo no sé qué cosa. Bueno, por ahí empezaron. Entonces él quería, de esos postes que hay a la orilla de las canitas, él compró esos PVC y le echó mezcla. Y los quiso enterrar. Y no se los dejaron enterrar de parte de la alcaldía. A él no me dejaron hacer nada de eso. No me dejaron echar piso. No me le dejaron, bueno, organizar nada. Él dijo, vea señores, yo ya hice lo, porque él es soldado, yo ya hice la estructura para ponerle a mi caseta. Quieran ustedes o no quieran, yo le pongo lo que le hice. O sea, todo en ¿cómo se llama eso? Sí, esas cosas que le ponen. Perfiles, eso. Y la estructura de zinc, Pero no, le hicieron tumbar todos los palitos que le enterró de esos, se los hicieron mochar con una cortadora. Y le tocó volver a conseguir palos de madera como la tenía antes. Allá el señor dueño de ese lote, como todo lo mató al suelo ese vendaval, él le regaló los palitos y él puso los palitos. Le ha tocado que ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando. Porque qué no. Pero los demás construyen, hacen piso, todos aquí para allá. Todos. Por gusto vaya, mire usted, todos. Un señor que está de los últimos más o menos. De ahí donde alquilan las canoas. Él mandó a hacer en la cocina el piso, que era una cocina de tierra, el piso. Tenía, bueno, él sí tiene estufa de leña, ya en ese local. Ha hecho muchas cosas, baños, ha hecho de todo. Yo hasta los baños los tengo todavía desde esa época, ahí como los ve usted, desbarataditos. El ranchito de la vida era donde yo encerraba las gallinitas para preparar las comidas, que yo mataba gallinas para preparar. Entonces, el hijo se atrevió y dijo, mamá, yo le voy a parar el corralito porque donde vamos a meter los animalitos, la leña. Entonces, doña María, ¿y de dónde cortaban la leña? ¿De todos los árboles de por acá? Acá, para volver a parar, el señor nos lo regaló porque esos se cayeron todos, mamoncillos grandísimos, así gruesos. ¿Cuándo? ¿Con el vendaval que usted con cuenta? Eso que hubo por allá hace como unos 8 años, yo no sé cuánto hará que pasó eso. ¿8 años? Ah, no, fue hace mucho. Sí, hace... Pero más o menos, yo pongo de así. ¿De pronto fue en el 2011, quizás? No. En 2011 hubo inundación, que casi nos tapa las puertas el agua. Ok, fue como un vendaval, eso fue, pero eso fue como en el 2009, ¿no? Que también tumbó. Para la dorada, por todas partes hubo. La pared del estadio. Sí, sí, eso fue. ¿Y qué? Y todos ellos han construido, han hecho. Arman, este muchacho que pasó ahí. Ha construido baño, ahí pueden ver los tubos ahí parados, el baño con en revestidos en mezcla, y a mi hijo. Y el señor de allá se le opuso que él iba a poner esos rodaderos ahí para los niños. Él le dijo que él no quería que pusieran eso ahí, que de pronto un carro cogía a un niño, que eso era un peligro, porque como... Ay, mija, usted era un domingo para que diera cuenta cómo está esto. No, ayer vino. Ah, usted niña, que está esto lleno de gente. Lleno. Con ser que es tiempo frío, ahora en las vacaciones, ahora en puentes, peor. Bueno, nada. Entonces, hacia la vea hay un ranchito, que usted lo alcanza a ver por ahí, hay una caneca allá. Sí. Ese era donde yo también guardaba leñita. Metía los pollitos, digamos las gallinas culecas, en cubar y eso. ¿Y esas plataneras, aparte de esas plataneras, tienen más cultivos? No, eso nos lo regalaron unos profesores que vinieron a dar aquí charlas sobre el cultivo. Nos enseñaron a sembrar las maticas. Esas son de mi nuera, la que se fue ahorita. Pero tradicionalmente aquí no tenían cultivos. No, o sea, mamá. Usted, si tú venía la casita, no sembraba, la por casi ejemplo, nada porque... el orégano. O las flores. Sí, de pronto sí, yo en la barbacoa, de mis maticas de flores, sí. ¿Qué lloré. Maticas tenía, doña María? Yo tuve, nosotros tuvimos hierbabuena, orégano, limoncillo, cilantro, dije de tierra. ¿Qué más sembramos? Albahaca. Bueno, las que se daban, habían otras que no se daban. ¿Para cocinar y para...? Sí, claro, para uno. ¿Para medicina, cierto? Sí, o darle a la vecina, que haya fulano, que haya fulana, que necesita unos cogollitos de tal mata. Su merced, ¿y usted sale a caminar por el borde de la charca? ¿O se mete a...? Bueno, de pronto ahorita no, pero antes, ¿se metía a nadar a la charca o...? Nunca. No? Nunca. ¿Por qué, doña María? Yo no sé nadar. No. ¿A usted le pasa lo que me pasa a mí? Yo no sé nada. En el río Magdalena y no sé nada. Oiga, no apenas sé nada. Estoy aprendiendo, voy en Nicuro 1. No sé manejar canoa. No sé montar en cicla. No sé nada de eso. A mí háblenme de la cocina y que ponga las ollas al fogón. Es lo que yo aprendí. Es lo que me enseñaron. Pero, por ejemplo, usted teniendo la charca tan cerca, usted, por ejemplo, va allá pues a contemplarla. Sí, de vez en cuando yo voy a mirar a ver cómo está la orilla, si creció o no creció, porque como hay veces que cuando el río se mete y una vez empieza a crecer. Y uno va y mira ya y se da cuenta de cómo está. Y ya. ¿Y usted conversaría con la charca? Pues yo hay veces que sí, digo yo, por ejemplo, en el tiempo las inundaciones, claro. ¿Que por qué, Dios mío, que ya está bueno, que todo esto inundado, hasta la piscina, que ya es suficiente, que ya... Pero quién sabe qué habrá más que decir. O ya haya comprado un pescado, o por ahí, así. ¿Usted se siente... ¿Siente cercana a la charca? ¿Siente cariño por la charca? Pues claro, porque yo pienso que para mí, prácticamente, yo creo que para mí yo me crié acá. Pues yo ya crecí, ya hice la primera comunión, ya me pusieron a estudiar los 3 añitos que me dieron de estudio, primero, segundo y tercero. ¿Y qué? Y ya me hice una señorita ya de 19 años y el muchacho que me pretendía, yo le dije que yo, si él no se casaba conmigo, que yo me tocaría ir a buscar a mi papá, a mi familia, yo no sé a quién, porque no aguantaba mucha madera, me daba la tía que me crió, alma bendita, Dios la tenga, por gozando de la gloria de nuestro padre. Pero... era cargando leña, pilando maíz, cargando comida para marranos, cargando el agua, tocaba cargarla de allí hacia el pueblo, porque eran de vivíamos. No, él dijo que sí, que iba a ver, que iba a ir a por allá a Chucurí, por allá para abajo, a echar una cosechita de maíz, que si le iba bien, que sí, que nos casáramos. Pero yo me casaba, yo no pensaba nada del otro mundo. Simplemente yo pensé que casarnos era decirle, bueno, nos vamos a casar ya. No había... Con el padre ya. Sí, con el padre, sí. Yo me casé en Onda. En Onda me casé cuando yo tenía 19 años, mi esposo tenía 31. Y me dio también mala vida. Me pegaba, me ultrajaba. Mis niños sufrieron mucho, tuve 3 hijitos de sangre y uno que adopté, un ahijadito. Lo trajeron de por allá, desde el Chucurí, me lo trajeron, que el papá se le ahogó. La mamá acabó con 7 chinos. Entonces me trajeron el niño para qué. Pero usted hizo esa labor también de cuidado de algo que no era suyo. Eso también es muy bonito, por ejemplo, con relación a la naturaleza. Sí. A veces ustedes también lo hacen, ¿no? Claro. Porque, o sea, ustedes no lo parieron. No. Simplemente llegaron a ese lugar. Pero yo lo quería. Lo quiero. Él es padrecito de 2 hijitos varones. Yo lo quiero a él. Es que hubo madrina. Hola, madrina. ¿Qué hubo, madrina? Yo lo quiero mucho. Yo voy allá. Yo le llevo pescado cuando voy. Yo de lo que llevo, compartir con mis otros 2 hijos, yo le comparto, le doy a él. Doña María, ¿cuál es el pescado que a usted más le gusta? ¿O que más le guste cocinar o comer? Todo. ¿Cualquier? Todo, sí. Lo único que no aprendí a comer es uno que llama caloche, uno ahí largo. Yumbila. ¿Yumbila? Sí, uno largo, así que tiene una aleta que hace como así. ¿Usted nos podría de pronto contar así de una forma pues rápida una receta de un pescado? ¿Cómo usted lo prepara? Pues yo por ejemplo si hago yo de pescado, por ejemplo bagre, bocachico o mojarra, yo digamos pongo la olla, le echo los ingredientes que necesite, lo que quiera echarle. ¿Qué le echo? Yo le echo apio, pimentón, salsa de tomate, cabezona, cebolla. Le echo el plátano, cuando ese plátano está hirviendo, está blandito, le arrojo la yuca y la papa. Popocho, si quieren, un llama, sea viudo, sea sancocho. ¿Salsa es el guiso? Sí, el guiso que le echo ahí. ¿El ahogado? Sí, el ahogado. Y le echo el pescado por encima. Cuando le echo el pescado, ya tengo otra salsa lista y la rebozo de por encima. Después el cilantrico en el caldo y ya. ¿Y usted todavía cocina? Sí, sino que estoy operada, recién operada. Que me cocina la nuera. La niña no, ella es de la ciudad, ella Pues ya casi no sabe, pues ella se hace de comer porque ella sabe cocinar, pero para ella meterse a esa candelada para afeitar bonjarra, para afeitar todo el pescado ya. ¿Y todavía cocinan con leña? Con leña, sí, señora. ¿Entonces hacen la actividad? ¿Ustedes mismos la recogen? ¿Su hija no, la recoge? La leña me toca comprarla. ¿La compra? Sí, carísima. Por a poquita me trajeron un viajecito que está dentro del corralito encerrada, con otro poquito que trajeron para allí, 80. Otro señor me estaba trayendo y me la trajo en 140 el viaje, en un carrito. Y cuando me llamó a la nuera, le dijo, doña Sori, que venía, yo quería preguntarle si ustedes siempre van a dejar el otro viaje de leña, como yo le había encargado otro viaje, pero ya vale 180. Digo, ya no, pero ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Que no, que valía, que si la tomamos y si no, que la qué. Como dijo, ¿la toma o la deja? Que por allá tengo otro quien me la compre. Ah, entonces llévela por allá, porque ya demasiado, mami. Me la trae sin rajar, allá acá le 50 al muchacho que la rajaba. Muy cara, muy cara. Su merced, ¿y usted en cuánto vende una mojarra, por ejemplo? Yo la tengo ahorita 17, mojarrita de libra, dos patacones, arroz y ensalada, con patacón verde. O en viudo casi no hago porque aquí casi no traen yuca al pueblo. Entonces el viudo lo hace la yuca, el sancocho de gallina lo hace la yuca. Si no hay yuca, no es sancocho, no es viudo. O lo hago sudadito con calito, lo que llamamos salsita. Pero si lo piden, claro. Cuando vienen acá, el sudadito, sí, el viudo. Sí, más que todo sudado porque lo que le digo, yuca no se consigue. Y por ejemplo, es que el sábado les tocó hacer un ya de maduros cocinados. Que porque las señoras no podían comer patacón, que le hacía daño. Este coco sinal es maduro, me contaban. Pues a mí me dieron hoy un pedacito de ese que sobró el sábado. Por ahí lo tenían en la nevera. A mí me gusta mucho el maduro cocido. Como yo ahorita en la operación estoy prohibida de comer yuca, plátano, pescado frito. Yo no puedo comer nada de eso. También caldito de pescado, caldito de pollo, caldito de huevo, arepita, así. Su merced, y cuando llega la noche, ¿cómo siente usted el lugar? ¿Cómo siente usted? Mucho zancudo. Demasiado zancudo. Y nos fumigaron y fue peor. Hace como 15 días nos fumigaron, que estaban mis otros dos hijos acá. Ellos vinieron al comienzo de la dieta, me cuidaron y ahí mandaron a la niña. Pero me va a pesar con ella que estaba embarazadita. Entonces, digo, mami, no se ponga a barrer tanto, deje así, mire que puede hacerle daño, su papá me regaña, dice que no la deje que barra, que trapié, que tuvo inicios de aborto cuando empezó. Yo le tengo un buen remedio para el santo. Sí. Se pone menticol con clavos de olor. Sí. Por ahí unas dos bolsitas de clavos, y lo deja por ahí unos dos días. Sí. Así. Y luego lo cuela y lo mete en un atomizador, sí. Porque si usted deja los clavos en el mismo del atomizador, se empieza a tapar la válvula, entonces no sale. Ya toca que sacar por las astillas. Sí, pero yo siempre, ahorita encargó, pero le trajeron azul, usamos amarillo, menticol. Uh-huh. Pero con clavos usted se echa incluso, sí, las picadoras que yo tengo por ahí, como cuatro bolsaditas de eso. Sensación de canela, por ahí tengo. Sí, toca utilizar esos remedios. Sí, al niño le ponen un cacharrito allá, vea. En el bombillo, tienen otro allí de color y otro allá de color. Hoy ya le encargo este para esta de mano, un ray, sí, algo así. Bueno. Ya María, entonces usted, ¿cómo podría de pronto resumir así en una frase o en algo? ¿Cómo ha sido la vida en Acharca? ¿Cómo es la vida en Acharca? Pues mientras... Para nosotras que nos mantenemos acá. Para mí, como está ahorita, muy linda, muy divina y muy agradable. Pero cuando crece, mami, uno con el agua acá, o acá, o acá, o acá, ay, no. horrible. Se puede decir que a veces es como una persona, ¿no? Como sí, una persona, y cuando está amable uno sí, la quiere. Sí. Y cuando está... Pero uno se asusta y... Genio, uno se asusta. Y más que como no teníamos canoa ni nada de eso, nos tocaba rogar para que nos prestaran una canoa para ir sacando las cositas para lado de la piscina, en la bajada, en la cuesta. Ahí ponía yo todas mis cositas, lo que tenemos. Y otras cosas se cuelgan allá en el charco, nada. Ahí arriba, muy común, ¿no? ¿Es muy común son esas inundaciones? ¿O hace no? Pues le estoy diciendo, en el 2011 sí, nos fue muy mal, súper mal. No, de repente vinieron y nos robaron el encuerdado de la luz, porque nos tocaba irnos para arriba porque que no íbamos a quedar acá. Pero el resto es así. Sí, tranquilidad, así, bonita, la gente bonita, viniendo. ¿Y qué aves usted conoce o ha tenido acá que usted haya avistado así? O sea, ¿qué aves? Sí. Aquí hay de toda clase de aves. ¿Y cuál es la que usted más le gusta? A mí todas, porque ya está, ayer le mostré a la niña que había un pajarito que le dicen... Ay, carambas. Él es todo zarabiadito, todo bonito y tiene como jeritas así. Y lo vi ahí en el chorro y dije, tan bonito ese pájaro. Estaba al pie de lo chulo, las garzas, ahí comiendo vísceras de pescado. ¿Y usted reconoce los pájaros por sus cantos o por el nombre? O solo por el plumaje. Pero no, quiero decir, cuando usted oye un pájaro cantando, ah, usted sí, dice, ese sí, es... Sí, yo le dije a la niña, esos que suenan a la madrugada a las 5 de la mañana son las guacharacas. Ya suenan por allá. Ese pajarito que sonó ahí es una... Ay, ¿cómo es que les dicen? Bueno, que tiene otro que le dicen la barrosa. Ella tiene dos nombres, pero hay una fina y hay una barrosa, que es la que hace el nido con barro. Yo conozco el cantido de los azulejos, los toches, los cucaracheros, ese que le dicen el bichojué. Todos esos. Sí, sí, señora. Sí, aquí pusieron avisitos, vean, con los dibujitos, por todo eso, una gente que vino puso todo eso. ¿Y antes de pronto había más animalitos así, como usted dice que vivía casi? Sí, tiempo. Aquí hay muchos loros, periquitos, pircitas, mi esposo le decía unas pajaritas, las virgencitas, eran blanquitas con negro, pero así chiquitos, chiquitas. ¿Pero no son las mismas que les dicen las viejitas? Seguramente sí, quedan por ahí en el berro. Sí, que se suben. Los gallitos, gallito laguna le dicen. ¿Qué otro le nombro yo? Que hay tantos. ¿Y en la noche qué suena? A veces los chuchos. Los chuchos. ¿Cuáles bien, son los chuchos? Un animalito así que parece... Las chuchas. Esa es la jarigüeya. Los micos también chillan. ¿Por la noche? Por la noche, cuando se bajan de allá de las palmas. El currucucú. Todos cantan en la noche. ¿Qué otro canta por ahí de la noche? Por ahí yo he estado escuchando un cantido, pero ya se ha alejado, no sé qué sería, que lo que llamaban perico ligero. Que él como que silba. Así, silbadito. Otro también que también se nos alejó de acá fue, ay, como dijo don este señor que se llamaba, también tiene el cantido parecido, pero no es animal de cuatro patas, es un pájaro de dos patas, también trata de silbar como así como es animal, culebras de toda clase. ¿Y las culebras suenan mucho? Pues eso sí, yo no las oigo. Sí, y a veces de noche iba yo al puerto, así que íbamos con Marquito, mi esposo, y llevábamos los niños un ratico, pues, cuando se viene la luna, así que viene lo más de bonita encima de la charca. Las babillas, sí, las babillas y los caimanes, harto, hay harto. ¿Y hay algún sonido de este entorno que a usted le llame la atención, que le guste, A mí me gusta el cantido de todos los animales. Me gusta. ¿Qué le genera? ¿Qué siente? Pues como una alegría, como... Yo volví y digo, ay, tan bueno que volvieron los pajaritos, como... Y cada rato digo, ay, qué pesar que no volvieron a los pajaritos pechirrojos. Unos que son rojitos con negro. No hemos vuelto a verlos. ¿Quién sabe qué habrá pasado con ellos? Si fue que se acabaron. Son lindos, rojos con negro. Nosotros le decimos pechirrojos. Doña María, ha sido usted muy amable. Bueno, qué rato tan agradable. Bueno, señora. Un gusto escucharla. Bueno, espero que haya servido de algo. Claro que sí. Mucho. Muchísimo. Es que, pues, precisamente ese es como el ejercicio que queremos hacer. Sí. Porque, pues,